mi voluntad. Aquello que me ata y no me deja alcanzar la libertad. Madre, aquí estoy, toma mi soledad, sé tú mi compañía en el camino que asciende hasta la cruz. Y que el viento se calme a mi alrededor, que haya paz. Madre, te busco en el silencio de esa noche sin luz, de ese río en la tormenta, de ese niño que llora sin respuesta. Madre, aquí estoy, toma mi libertad, quiero encontrar tus manos en esta noche, en este río tu paz. Madre, aquí estoy, madre en tu soledad, madre toma mis manos y colma mi ser. Madre,